Nosotros hemos conformado un equipo a raíz de nuestros comienzos. Ya hace 3 años y pico y medio que venimos recorriendo el departamento de punta a punta. Conocemos la realidad, conocemos cómo está Paysandú, tanto en la ciudad como en el interior. Y ese equipo está preparado ahora para llevar la rienda de gobierno departamental para los próximos 5 años. ¿Querés nombrar gente? ¿Querés nombrar quiénes integrarían ese equipo? ¿Quiénes están en ese equipo? Lo que pasa es que a veces si empezás a nombrar te queda alguno afuera, pero hay una juventud pujante, con mucha fuerza, que sacó su lista a la interna y que ahora va a sacar su lista con grandes chances también de llegar a la Junta Departamental. Yo quiero que haya un representante de una nueva generación que pide cancha. Hay gente con muchísima experiencia, que incluso yo ya te lo había comentado antes, que participó en la gestión de Guapo. Y hay mucha gente que nunca en su vida había participado en política. Hay gente del Frente Amplio, hay gente de Cabildo Abierto, hay gente colorado. Nosotros lo que entendemos es que hay que poner el foco en los problemas de la gente, en los pequeños problemas de la gente, pequeños grandes problemas de la gente. Y que no podemos tener impedimentos de barreras partidarias en ese sentido. Los problemas de la gente no tienen color político. Entonces, nosotros tuvimos la firme convicción desde el principio de armar un espacio de puertas bien abiertas. Y la verdad que lo hemos venido logrando. ¿Cuál es la referencia, por ejemplo, para citar Vos un caso? me decías, Sí. perdón, para no dejar de contestarte la pregunta, ¿por qué? Porque, como bien dijo la Alejandra, la Ale, ¿no? Alejandra, Alexandra. Alexandra, Sí, la correcto. tarotista, nosotros tenemos un equipo que es cercano a la gente, yo creo que eso es crucial, es meridiano. Es fundamental para poder gestionar. Creo que los gobiernos, del nivel que sean, tienen que estar metidos permanentemente entre la gente. Nosotros necesitamos gobernantes que estén para escuchar todos los días, que estén para estar en los detalles, en lo que pasa, en las cuestiones de la vida cotidiana en los barrios y en la localidad del interior, y poder resolverlas, y ir, insistir, y no tener, no, no tener un no por respuesta. Al contrario, siempre lucharla, andar en la cancha. Eso es lo que nosotros necesitamos. Gobernar es ser vecino, es tener proximidad con la gente, es estar en el día a día. ¿Esa es tu Pero gran diferencia con Olivera? yo no digo que sea mi gran diferencia, yo digo que es nuestra característica. Pero Y lo ha sido desde un principio. el no, Jorge, puede ser una cuestión, el no de un gobernante puede ser una manifestación que, no sé, que la economía de la intendencia determine, que las condiciones determinen, o sea, ¿por qué no un no del gobernante? No, yo no digo que no haya no. De hecho, con total Inevitable. frontalidad, es inevitable, con total frontalidad, hay veces que hay que decir no. Yo lo que digo es que hay que pelear hasta lo último para que eso se transforme en un sí, se puede. Yo no digo que no va a haber no. Hay cuestiones que tienen que ver con los recursos y presupuestos de la intendencia, que son finitos y que a veces, por supuesto, no alcanzan. Hay veces que no recibimos el apoyo de gobierno nacional como deberíamos recibirlo. Yo creo que en esta instancia sí se dio muchísimo el apoyo de un gobierno nacional que dio muchísimo por Paysandú, ¿Y qué y eso prevés después lo ahora? podemos poner como ejemplos. Y yo creo que el rumbo que tiene que tomar Paysandú para los próximos 5 años y que tiene que tener un rol activo en ese sentido es en la generación de empleo. Yo creo que hay que identificar cuáles son los sectores económicos en Paysandú para dinamizar la economía y abrir puertas al trabajo genuino. Y ahí nosotros tenemos una batería de 5 sectores económicos bien claros. A ver cuáles son. El apoyo a los pequeños y medianos emprendimientos, el Cuando habla, teletrabajo, ¿cuáles son los medianos y pequeños emprendimientos? bueno, las unipersonales, las monotributistas, los emprendimientos chicos, los que necesitan palanca, los que pueden después ampliarse, Y diversificarse, ahí la empezar a intendencia, contratar gente. cómo juega en ese caso, en esos casos. Bueno, por supuesto, dándole las facilidades desde el punto de vista de tasas, contribuciones que puede llegar a desplegar la intendencia, coordinando determinadas acciones para que puedan tener una plataforma importante, coordinando con el gobierno nacional para que puedan recibir apoyos. Ahí nosotros presentamos la propuesta En la elección pasada fuimos, creo, la única lista que presentó un programa rumbo a las elecciones legislativas, rumbo a las elecciones nacionales, perdón. Y ahí nosotros presentamos la propuesta de exoneraciones en los aportes patronales y personales a los pequeños y medianos emprendimientos como, como pedal, como impulso para que, en lugar de a veces debatirse entre seguir abiertos o cerrar, puedan seguir adelante, incluso puedan contratar gente y no despedir y cerrar sus Esto es emprendimientos. el boliche del La ley de barrio, pro la persona que vende empanadas, la costurera, o sea, Sí, todo. los emprendimientos que ahora van a estar en la Semana de la Cerveza, que muchas veces trabajan en esa órbita y generan recursos para los próximos 4 o 5 meses en virtud de ese evento masivo, pero después necesitan también otro empujón. Entonces, a veces no tienen trabajo sostenible. Necesitamos también trabajo para aquellos que están en la informalidad, aquellos que no pueden acceder. Tenemos que mejorar determinadas cuestiones legislativas, como la ley de empleo juvenil, la ley de promoción de empleo, los proyectos que se presenten bajo la COMAP. Nosotros los tenemos todo identificado en el programa. Creo que el teletrabajo es muy importante. Tenemos que aggiornarnos a eso. Después, la zona franca en Paysandú es vital. Sé que se ha hablado mucho sobre eso. Sí, No se ¿dónde? ha llevado adelante. Yo creo que tenemos que empezar por la creación de un ámbito formal en donde esté el gobierno nacional, el gobierno departamental y cámaras Empresariales. empresariales para elaborar un plan en el quinquenio de asentamiento de la zona franca que a mi juicio debería ser en Casablanca. Ese sería el lugar. Ahí Sí, sería el puerto también de ese sería Paysandú. el puerto. Después obviamente hay que armar lo que es el acceso a las rutas y demás, pero yo creo que esa sería la oportunidad y el lugar para hacerlo. Han salido estudios, se conocen números. ¿Te preocupan las condiciones que estaría la intendencia en lo económico, la intendencia departamental de Paysandú? No sé qué información tenés, capaz vos pensás que está saneada. Bueno, yo no conozco en profundidad cuáles son los números, más o menos sí sé cuál es el presupuesto quinquenal de la intendencia, sé más o menos cómo se ha ido asignando el fideicomiso, Que pero hay no que conozco pagarlo también. qué es, eso, o sea, hay que pagarlo, por supuesto, pero yo creo que la intendencia tiene estabilidad, tiene estabilidad. Lo que tenemos que procurar, y es inevitable, es atacar de raíz la problemática del trabajo. Vos fíjate que, fíjate esto, Sí. fíjate si estará estancado Paysandú, que hace 40 años nosotros teníamos 10.000 habitantes más que Maldonado. Hoy tenemos 90.000 menos. 90.000 menos. Fíjate que el 40% de la población de los vecinos que viven en Maldonado son de otros departamentos. Nosotros tenemos el 13, cuando el promedio nacional es el 25. Por tanto, eso te habla de que no estamos siendo atractivos como departamento para venir a vivir. Jorge, hablaste de El turismo también es muy ahí va, importante. ese es el quinto, Sí, porque te estaba haciendo el hablaste. nosotros lo tenemos como el primero, Bien. como el primer sector económico que hay que potenciar y que ha sido un debe. ¿Y por dónde irías? Por lo menos básicamente, como para contarlo Nosotros lo rápido. tenemos segmentado ahí por lo que es el turismo fluvial, acceso al río, lo que es el turismo termal, ni que hablar también. Yo ¿Con creo qué que más esquema? allá de la infraestructura que se ponga en en los centros termales nuestros, creo que hay que darle cierta estrategia para darle movilidad ahí. Poder recibir el turismo también empresarial, que pasa muchísimo por ahí, salas de conferencias. Tenemos que armar, a mi juicio, el parque acuático más grande del Uruguay. Tenemos dónde, que es Corrales de Abasto. Hay que llevarlo adelante. Para eso va a ser necesario también tener un diálogo muy importante con el gobierno nacional y con las, por supuesto, fuerzas vivas del ámbito privado, del espectro privado. Ahí habría que hacerlo por participación pública privada, pero hay que instalar un parque acuático y darle un polo más de atracción turística al departamento. Además, armar un circuito. Ahí se pueden instalar, por supuesto, lo que es un centro de equinoterapia o de caballos que muchas veces vemos sueltos en la ciudad y que la gente también podría disfrutar en esa instancia, un parque botánico enorme, canchas de fútbol, armar un circuito en ese lugar, además de lo que es el parque turístico, del parque acuático importante. Otro polo turístico cultural es, por ejemplo, la Meseta de Artigas. La Meseta de Artigas es un lugar, Desaprovechada entonces hoy. y a vos qué te parece, Sí. fíjate que es un lugar único en todo el Uruguay y en la región, que a muchísimos turistas les gustaría disfrutar y que solamente se mueve en forma masiva una vez al año, en el encuentro con el patriarca. Pero si vos vas un fin de semana, ahora vamos el fin de semana, ¿y qué Si no hay nada, no hay atracción turística tenés? Bueno, servicio. ahí lo que podemos hacer es fogones, cabañas que no rompan con el ambiente, de ecoturismo, acceso al río, replicar lo que son las entradas a caballo en la meseta, un museo digital, y por supuesto con objetos, con tradicional, pero ¿por qué digital? Porque eso es mucho más atractivo para las nuevas Claro. generaciones. Entonces, no solamente un museo que refleje la historia más profunda de nuestro departamento y del país, sino también la historia reciente. Jorge, hablaste de estancamiento en el departamento, si no me equivoco, en el concepto. Ahí, hay responsabilidad, sin duda, del Partido Nacional, de tu partido, ¿no? Que se ha alternado en el gobierno departamental con el Frente Amplio, pero particularmente hoy el gobierno es del Partido Nacional. ¿Cómo te plantás vos para no sé si sin castigar el partido, diferenciarte del intendente Olivera? Y te lo plantean cuando te acercas al interior, a la gente en el barrio, eso de que El tema del trabajo, por el otro ejemplo, ¿no? candidato, el Claro. otro candidato Por ahí no que atendió el tema del trabajo exactamente y termina como... siendo de tu partido. Bueno, lo cierto es que no se ha tomado el rol activo que debería haberse tomado. Eso es real. La intendencia no tomó ese rol. Y bueno, yo creo que no. Yo creo que no, que es un debe. Se han hecho muchísimas cosas bien. Eso es una realidad. Por ejemplo, Y bueno, se han hecho cosas que creo que han sido importantes para el departamento. Remodelaciones importantes. Yo creo que la Plaza Constitución, si bien fue cuestionada, hoy es una plaza que está llena. Yo paso muy seguido por ahí y es para el disfrute de todos los vecinos. Yo creo que eso es muy importante. Se han llevado adelante también reformas de infraestructura en avenidas. La Universidad de la República. La Universidad de la República. ¿Qué cosa más descentralizadora que la Universidad de la República? La verdad que eso fue un puntapié muy importante para Paysandú. Sin perjuicio de eso, creo que no se ha tenido un rol activo, creo que no se ha incidido mucho en materia de generación de empleo y un gobierno departamental, como te comentaba recién, tiene que incidir muchísimo. No solamente en eso, y después podemos hablar, en la seguridad también puede incidir muchísimo, pero en la generación de empleo tiene que atacarlo. Tiene Pero no que... contratando gente para sí, o sea, no como No, no, nadie dijo eso, empleadora, no, nadie sino dijo eso. como movilizadora De de hecho, eso es lo que propone Guillermo Caravaggio. lo de los jornales solidarios. Guillermo Caravaggio propone ampliar la burocracia del gobierno departamental sumando 2.000 puestos de trabajo. Por un año, ¿no, Jorge? Bueno, pero esa es la medida que encontró. Yo creo que no es atacar el problema de raíz y creo que no es buscar la generación de empleo genuina en Paysandú, atendiendo a las ventajas comparativas que tiene el Ahora departamento. vos te ¿Por pon, qué no habla, ajá. por ejemplo, del turismo? Ahora vos te negás a la ¿Por qué no eventualidad. habla ahora, perdón, de una zona franca, siendo que el gobierno nacional también es del mismo signo que él lleva adelante? Vos te negás a la posibilidad de que, si sos intendente, tengas que ejecutar algún plan de asistencia, ponerle jornales solidarios o como se llame, No, yo no mientras me niego, por tanto. supuesto, no, no, ¿cómo me voy a negar? Cuando la gente necesita Claro. trabajo, necesita respaldo, ¿no? ¿Cómo me voy a negar? Al contrario, yo vengo hablando de eso hace muchísimo tiempo. Desde el primer día me preocupé por elaborar propuestas que, a mi entender, colaboran con la principal problemática que tienen todos los sanduceros, que es el tema del trabajo y que lo veo todos los días en el bar. ¿Qué harías con la fundación a ganar si ganas? Por supuesto que sostenerla, pero gradualmente en función también de los que son idóneos para determinadas cuestiones, también trasladarla por un tema de seguridad también laboral a la intendencia. Irías a un proceso de desvincular la intendencia de la fundación, digamos, de prescindir de la fundación. Paulatino sí. Paulatino sí. No, no prescindiría de la fundación, no prescindiría de la fundación. Pero lo cierto también es que muchas veces quienes están en la fundación realizan las mismas tareas que quienes Sí. están en la intendencia por mucho menos remuneración. Por ¿Vos tanto, reconocés eso que pasa hoy? y bueno, eso pasa, sí. Sí. Eso pasa. Y entonces, ¿cómo Sin duda que conviviría? es una medida apelativa, que está bien, y que está bien, Para algún y que caso. no hay que despojarse, pero lo cierto es que hay que tratar de que esa gente pueda ingresar al mercado laboral a través de la generación de empleo con propuestas, y parte también que pueda entrar al ámbito municipal. Ahora, Jorge, podríamos pensar también que no tendría por qué llamarse Fundación A Ganar. Podría ser que vos sos intendente y precisás una suministradora de mano de obra y haces un llamado abierto público para que todas las empresas que se dedican a eso se postulen, Sí, ¿no? por supuesto. ¿Por qué tendría que ser la Fundación A Ganar? Digo, ¿no? ¿Por qué tenía que ser la fundación a ganar en Sí, que se otro? mantenga. Estoy pensando, por ejemplo, en aquel proceso de contratación que fue observado por el Tribunal de Cuentas, ¿te acordás? Sí. ¿Puede ser la fundación a ganar? Por supuesto, nadie habla de eliminarla, ni mucho menos, porque sería mucha gente que queda sin una fuente de ingreso. Eso está claro. Yo lo que creo es que esa gente también, esas personas que trabajan ahí, tampoco tienen un sostén digno de acuerdo también a las tareas que realizan. Yo creo que hay que elevar un poco el escalón y mucha de esa gente, por supuesto, tiene que tener ingreso en el fortalecimiento de los sectores económicos que nosotros queremos llevar adelante. Y además, creo que tiene que ser clave, que es que cuando se lleven emprendimientos, obras, infraestructura, emprendimientos por participación público-privada, la gente que pueda ingresar a trabajar sea mano de obra sanducera. Eso es clave. ¿Qué pensás de la Y idea eso de, no pasa en todos los departamentos. o sea, que podría, en vez de ser la Fundación A Ganar, podría ser Podría ser una gente de la ONG de Fundación Agraria, Paysandú? podría ser gente que también se inscribe. Claro. Jorge, ¿qué pensás de la idea de que la Fundación A Ganar signifique, le haya dado al ex intendente Olivera la posibilidad de generar ahí un pequeño ejército de militantes? En tanto, salvo contadas excepciones, los llamados y concursos han sido a concursos han sido muy poquitos y la percepción extendida es que uno entra ahí por política, digamos, ¿no? Hay que militar en el Partido Nacional y particularmente en alguna estructura que responda a Olivera. No, la verdad que no, no, yo no sé a ciencia cierta eso, no te puedo Y responder. si Lo que fuera pasa es así. que, y si fuera así, estaría muy mal. Si fuera así, estaría muy ¿Vos mal. dudás que sea así? Yo no tengo conocimiento profundo sobre eso, por tanto, de las cosas que no conozco, no quiero opinar. No quiero opinar. No, no. Yo no puedo decir si hay alguien de fundación que está levantando una bandera de Olivera, lo está haciendo por compromiso o lo está haciendo porque cree. La verdad que no sé. Supongo que habrá algunos que sí, algunos que no, pero no me consta. ¿Y qué le pasa a la política cuando Lo que sí es que sería muy malo. Si es eso, así, en esa línea sería la muy pregunta? malo, sería muy negativo. Aunque sea dentro del Porque, Partido ¿qué es lo que más Nacional. dignifica la vida humana? De las cosas que más dignifican de la vida humana, el trabajo. El trabajo nunca puede estar compelido o comprometido con cuestiones que tienen que ver con la libertad de una persona Jorge, y la democracia. hay una idea bastante extendida de En que mi quizás. caso, por ejemplo, Sí. nunca coaccionaría a una persona a que me siga en virtud de sostenerlo o no sostenerlo en un lugar. Bueno, No jugaría con eso ahí jamás. queda el Vos no archivo andás para pro cuando. sí, vos no andás prometiendo trabajo No, así. ¿cómo voy a andar prometiendo trabajo a la Bartola? Yo lo que prometo y lo que me puedo comprometer es a tener ciertas ideas que, a mi entender, pueden dinamizar la economía. En virtud también de identificar cuál es la matriz económica en conjunta que nosotros tenemos que construir como sanduceros, porque hay algo cierto que hace 30, 40 años atrás la matriz económica estaba bien identificada, nosotros éramos un departamento pujante a nivel industrial. Hoy ya no lo somos. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que mueve la economía en Paysandú? ¿Qué me vas a decir vos? Hoy, Sí. el comercio, básicamente. ¿Te parece O que es sea, este? es lo que más emplea gente, ponele, pero con salarios bajos, o sea, Bueno, está complicado. yo creo que es el conjunto de esos sectores económicos que me parece muy importante potenciarlos. Yo creo que tenemos que empezar primero, quizá a ustedes les parezca algo básico, pero cambiar la cara de lo que es la oficina de turismo. Nosotros tenemos que ser un polo turístico que nos diferencie con el resto del Uruguay, Que sea más accesible, por que sea ejemplo. mucho más accesible, porque potenciar el turismo en Paysandú significa también darle visibilidad al departamento. Cuando vos le vas dando visibilidad al departamento y lo vas poniendo en la vitrina, entonces generas mucho más atracción. Jorge, El puerto actual nuestro es un puerto obsoleto. ¿Por qué no transformarlo en un puerto deportivo de acceso al río, de disfrute, revalorizando esa zona de puerto casi colonial que nosotros tenemos ahí? Ahora, vos dijiste que el puerto de Paysandú tiene que estar en Casablanca, o Sí. sea, pero vos lo planteás como un compromiso de campaña o no da para tanto todavía, o sea, porque Ah, hacer un puerto debe eso, ser ah, algo. por supuesto, eso yo lo propongo como idea y el compromiso de llevar una propuesta seria al gobierno nacional para que el incidir en esa materia. Para Eso es redondear, lógico. porque sabemos que tenés otra entrevista ahora. Hay La un. ANP tiene que estar ahí. Entonces, por tanto, va a haber que coordinar muchísimo. Yo en lo que creo es, a través de estas propuestas, plasmarlas bien, con las posibilidades que pueden haber, con ciertas resignaciones fiscales o incentivos fiscales que puedan haber para sostenerlas, con un equipo que vaya a plantearlo. Pero con algo ya armado, porque a la bartola, al aire, las cosas después no funcionan. Pero que todos los políticos tiran a la Bartola, ¿sí? ¿Es común en Yo esta no campaña digo que escuchar toda la. a la No, Bartola? yo no digo, pero hay mucha bartola, sí. ¿Sí? ¿Qué sentís con el tema de? Vos fijate que ahora están casi todos hablando de la generación de empleo en Paysandú. Y bueno, Jorge, pero Sí. ese problema excluyente, usted, todos también lo Bueno, dicen, ¿no? pero ¿y por qué en los gobiernos anteriores también no se preocuparon por eso? Porque esto es un problema estructural de hace muchísimo Ese, tiempo. ese, ese, esa observación va para Olivera también. Va para todos. Va para todos, por supuesto. Sí, Digo, acá es se que disparó, los números acá se yo te dispararon. di unos datos que me parece que reflejan el estancamiento que nosotros tenemos en ese sentido. Se pueden haber mejorado en muchas otras, pero nosotros tenemos que mejorar en lo que es el empleo. Para, sí, Sí, no, diga. yo quiero la pregunta esta. Por el parque acuático, ¿por qué nosotros tenemos que dejar que los gurises chiquitos o la familia con los gurises vayan a Aguamanía y no en Igual Paysandú? vienen a la Plaza Constitución a bañarse en la. En los Que chorritos, mirá vengan a que bañarse en los vos, chorros, pero vos también que vengan mirá en que un ven. parque acuático que es otro Lamentablemente van a la Plaza Constitución. de círculo de disfrute. Bueno, Bueno. en estos últimos tiempos, el tema de la corrupción que toca el Partido Nacional es conocido. En lo departamental hay cosas, hay Hay rumores, hasta sospecha, digamos, hay ¿no? sospecha, y Claro. bueno, hay gente que te acompaña, que ha hecho, que ha denunciado, que ha planteado temas graves dentro del Partido Nacional, como te digo, los hermanos Allende. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? O sea, como blanco, ¿qué sentís cuando los unen al Partido Nacional igual corrupción? ¿La gente te lo plantea? ¿Usted es más de lo mismo? Mirá, yo soy un crítico férreo. Hacia nosotros nos toca que seguramente nos vaya a tocar para esto, para estos próximos 5 años. Nosotros vamos a llevar adelante un gobierno de absoluta transparencia, absoluta transparencia. Empezando por modificar los sistemas digitales de la intendencia, que son de un software bastante antiguo. Para evitar Y hackeos. para evitar cualquier cosa y para darle a conocer a la gente y para generar cercanía, para que el ciudadano, para que el vecino pueda interactuar de forma mucho más fácil y eficiente con la intendencia. Eso es una forma de generar cercanía. Plantear una inquietud que se le resuelva, ver dónde está su expediente, a qué división pasó, cuánto tiempo le van a demorar para resolverlo, y mantener un diálogo, después que se abra un diálogo con los sindicados para responder sobre determinadas cuestiones. Eso es fundamental. Para también mostrar cómo se viene ejecutando los recursos de todos los sanduceros. ¿En qué se viene gastando? ¿Cómo se viene gastando? ¿De qué forma se viene Eso lo van a gastando? mostrar Sí, cotidianamente, claro, por digamos. supuesto. ¿Pero por qué reparo habría en Y mostrarlo? no, debería ser así Al siempre. contrario, si uno confía en la gestión que va llevando adelante y tiene una planificación meridiana, profunda, y detallista en lo que es los recursos de la intendencia, no va a tener ningún miedo en mostrar cómo se van asignando esos recursos, que son de todos los andoceros. Jorge, una para redondear, después te vamos a invitar y coordinamos Okay, para pero que sí, vuelvas. no quiero dejar de responderte, Ajá, perdóname, Gordo, porque yo no le esquivo la cola a la jeringa. Yo soy un combatiente de hechos de corrupción y creo que han existido en todos los gobiernos y creo que han existido en todos los partidos políticos. Eso es innegable, es innegable. Yo no tengo datos ni pruebas de lo que vos me transferís, de lo que vos me preguntás. Y como entendido en derecho, soy abogado, yo no puedo andar haciendo ninguna valoración en ese sentido. Yo te digo lo que nosotros haríamos en el caso de llegar. Por ejemplo, si me preguntás con respecto a lo de Guillermo Bessossi, eso ya está en la órbita, capaz que también iba por ese sentido. Y bueno, mirá, eso está en la órbita de la justicia y como hombre de derecho también tengo que respetar los tiempos de la justicia. Por tanto, las valoraciones profundas que yo haga en ese sentido importan poco. Ahora, me pareció sí una detención corte cinematográfica, la verdad que con ciertos avasallamientos del debido proceso, y además hay ciertos hechos, ciertos indicios que me dan a entender que hay ciertas cuestiones politizadas en la situación. Por ejemplo, la fiscal hace 6 años había posteado en sus redes blancos pillos, blancos corruptos, que no sé qué, no sé cuánto. Había puesto eso. O casualidad que los borró. ¿Hace cuánto que los borró? Hace una semana. Y dijo que no sabía que estaban ahí. Tuvieron 6 años. Entonces, decime vos si por lo menos no da como para tener ciertas Como sospechas Fossati. Y te iba a en decir, hacer. también podemos hablar de Bueno, Fossati, en pero general, Jorge, pero. para redondear, hay una idea también bastante extendida que me imagino tiene que ver con los resultados de octubre, que por ahí te ponen en un segundo lugar dentro de la interna blanca en Paysandú. Ahora vos nos vas a decir si tenés algún otro dato distinto a lo que pasó en lo que resultó de octubre. Y por ahí puede que haya gente que no quiera votar a Olivera, que por ahí rehúya a votarte a vos en el entendido de que terminarías eventualmente sumando a Olivera. ¿Cómo ves la interna hoy? ¿Cuál es el mensaje para quien está pensando en esta cuestión? Bien, nosotros no le vamos a sumar a nadie, nosotros estamos sumando para nosotros y ni que hablar para trabajar por la gente, por los sanduceros, que es lo que queremos, es lo que a mí me devela. Por supuesto que nosotros hacemos estudios de opinión, ¿Y qué dicen los pero no estudios? para ver cuáles son los porcentajes de uno y otro, hemos hecho también para ver cuáles son las cosas que le preocupan a los sanduceros, en qué cosas hay que mejorar, cuáles son los datos que nos corresponde y nos importa también mejorar como departamento. Para eso también se hacen estudios cualitativos y cuantitativos. Con respecto a lo que ha venido siendo nuestro movimiento y la participación que tuvimos en las elecciones nacionales, un crecimiento grande nuestro. ¿Midieron eso? Sí, hemos ¿Midieron? venido creciendo exponencialmente y yo creo que con muchísimo respeto por muchísimos frente amplistas, por supuesto, con quienes me encuentro a diario, creo que la cuestión se va a dirimir entre los candidatos que presenta el Partido Nacional. ¿Y ahí cómo venís vos? Y ahí nosotros venimos muy parejos. Pero eso es el olfato, la percepción, el No, no, eso deseo, es ¿o hay alguna el encuesta? olfato, la percepción y también estudios que se han hecho. No se filtran esos estudios, che. No, no, Qué lástima. no se La tribu está a filtran. la orden para que nos llegue alguna. No se filtran. Porque hay muchas también muchas valoraciones que hacen también en las preocupaciones de la gente, segmentadas Pero. también por franjas etarias, por en el interior, en las distintas localidades y demás. Así que vos decís que Y está eso me peleada la parece interna muy blanca. importante, ¿eh? Está peleada la interna blanca. Sí, está peleada, sí. Sí, porque nosotros venimos creciendo. Venimos creciendo a pasos agigantados. ¿Pero tanto para decir que le estás ganando a Olivera hoy o no? Yo, tanto para decir que va a ser muy pareja. Gracias, Jorge. Y que no le estamos, perdón, y que no le estamos sumando votos a nadie. Nosotros no, somos distintos. Tanto es que somos distintos que presentamos una expresión que va a competir. Esa es una realidad. Si nosotros nos pareciera todo bien o fuéramos iguales o bastante parecidos, entonces nos hubiésemos ido atrás. Pero como somos un movimiento nuevo, un movimiento de renovación que lleva adelante la actividad política de forma distinta y que pone el foco en cosas distintas, entonces nos sometimos también a consideración y a la confianza de la gente. La hemos obtenido, porque hemos sido en 3 años el espacio que más ha crecido. Vos fíjate que de la interna a la nacional, nosotros fuimos los que más crecimos. ¿Seguimos conversando? Seguimos conversando. Es la 22, ¿no? ¿Es la La lista? La 22. La 22. 22, pero hay un montón de listas que también acompañan el proyecto. Está la lista de la Juventud, la 488, la lista 72 de Claudio Lamas. Claro. Carlucho Moreno también va a sacar una lista. La 722, ¿no dijeron La ayer? No, no, 622. o 6, 622. 622. La 622, Rodrigo Silva también saca La una lista, la 722 de Rodrigo Silva. 722, la de Rodrigo, un gran compañero, un trabajador de todas las horas. Bueno, Marcelo Tortorella, por supuesto, con la lista 40, que tiene su estructura, que tiene su gente, que tiene su conocimiento y su enorme experiencia. Ifer. Nacho está acompañando la lista 22, está haciendo un trabajo muy importante en nuestra lista. Hay muchas preguntas, pero te vamos a invitar para que vuelvas y seguimos conversando Bueno, tanto de lo vamos arriba. político, estrictamente Y interno como de la gente. atención, atención con la tentación. Lo dijo Eso le dijo la Alberto. tarotista, ¿no? Con la tentación, vamos arriba. Y no, no al Yo, pueblo, en yo, el yo. pueblo, en el pueblo también, el pueblo necesita calles, que el pueblo y la tentación, digo, ¿no? De entrada. Pero esa otra tentación, bueno, en fin, ya ves. Está bien, ahí vamos a tener un buen alcalde. Vamos a tener un buen alcalde. Es por venir. Es por venir. El cático. El Catico Allende. Bien. Sí, va a ser un buen alcalde.